escándalo. Todo este amor será un escándalo. Aléjate, no quiero verte nunca más. Y cuídate, que si se llegan a dar cuenta, será la historia más violenta por lo prohibido que me das. Escándalo, hoy tengo un mal presentimiento. Aléjate, me está sangrando el corazón. Y déjame, porque no aguanto este tormento de amarte solo por momentos y de ocultar un gran amor. Escándalo, la gente se está dando cuenta, ya se desata la tormenta. Escándalo, escándalo, escándalo, porque este amor es diferente y por la envidia de la gente. Escándalo, escándalo. No llores más, amor, no quise hacerte daño. Perdóname, lo que te dije no es verdad. Peleando está con la razón mi sentimiento, y solo quise en un momento todo este escándalo salvar. Amor, amor, ya tengo un buen presentimiento. Y bésame, que de mi lado no te irás. Y abrázame, quiero que todos se den cuenta que se desate la tormenta cuando descubran nuestro amor. Escándalo, quiero que todos se den cuenta que se desate la tormenta. Escándalo, escándalo, escándalo, porque este amor es diferente y por la envidia de la gente. Escándalo, escándalo, escándalo, quiero que todos se den cuenta que se desate la tormenta. Escándalo, escándalo, escándalo, escándalo.